donde me ponga la guata cat, de tiro libre la guata cat, y de chilena la guata cat. La tienes tú, la tengo yo, la tiene el Papo, la tiene Leo, la tiene Jobby, la tiene Ricky, la tienen todos los reinaditas para taquear. Tírala, tírala, tírala, tírala, tírala, tírala, tírala pelota, tírala, tírala, tírala, tírala, tírala, tírala. Donde me ponga la guataquear, de tiro libre la guataquear, y de chilena la guataquear, y de taquito la guataquear. Tírala, tírala, tírala, tírala, tírala, tírala, tírala pelota, tírala, tírala, tírala. ¡Sobri! Tírala con Juan Valdez, Sombra y el cónsul en Bogotá, mi compadre Ronald Charlie. ¡Ey, tú estás ready! ¡Esto es para que baile! ¡Esto es para que baile! ¡Que se está sonando el internacional rey de Bogotá! Ahora siento y bonito, ya no puedo ni salir. Haciendo historia.